Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Les damos la bienvenida a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que comienza con esta canción de Aki Tokio. Es el tema con el que damos inicio a esta emisión que llega a más de 500 radios de la mano de tu radio favorita. Y también y especialmente gracias a republicahosting.com. Nos quedamos una hora compartiendo grandes canciones. Ya está habilitado nuestro WhatsApp, que es el 1125364814. En Instagram estamos como @santienlaradio. Estamos emitiendo en AM, en FM, también de manera online, para todos aquellos que gusten de esta otra ochentosidad. Si bien a veces salimos con otras canciones de artistas muy conocidos, tenemos aquí en nuestra batea gemas absolutamente increíbles. Aquí en Invasores, Tokio. Escuchamos a Aki haciendo Tokios aquí en Invasores del Espacio. Avanzamos con nuestro camino, esta vez de la mano del histórico Ken Laszlo y su tema Mary Ann. De la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com. Estamos en nuestro WhatsApp y es el mismo de siempre, es el 11-25-36-48-14. 11-25-36-48-14. En Instagram, @santienlaradio. Ken Laszlo, en tus oídos, esto es Mary Ann. Mary Ann, Mary Ann, Mary Ann.

Escuchamos a Joe Yellow haciendo Lover to Lover. Llega la música ahora de Style. Esto es Question of Time. Es decir, es una cuestión de tiempo. En Invasores del Espacio, temporada 2024. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Nos deleita con su talento Alice in Wonderland. Esto es Stop the Rain. Sometimes you look like an angel. todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Said you'd take me for a ride. Take me to a place where I'm dancing all the time. Never see the world outside. I just can't wait to get home every night. Switching on my TV. Estamos escuchando a Lala haciendo Johnny y es muy interesante lo que publica la gente de periodismo.com. En su sitio titulan las series y películas más vistas en streaming en Argentina en agosto de 2024. El público argentino volvió a elegir la serie protagonizada por Guillermo Franchella llamada El Encargado, que quedó en el primer lugar entre la oferta de series. La propuesta creada por la dupla de Con y Duprat, que se emite por Disney Plus, supera a pesos pesados como La Casa del Dragón, The Bear o The Voice, que la siguen en ese orden en un ranking que elaboró la gente de Just Watch.com. Le siguen The Americans, Presunto Inocente, The Umbrella Academy, Asesinato para Principiantes, La Voz Ausente y finalmente Fuimos los Afortunados. Entre películas más vistas está en primer lugar El Reino del Planeta de los Simios, después Furiosa de la saga de Mad Max, Alien, El Octavo Pasajero, número 4 Guerra sin Reglas y número 5 la película X. Ranking muy interesante que está publicado en el sitio de periodismo.com. Decíamos, esto era Lala haciendo Johnny. Pasamos ahora a escuchar en Invasores

Y es de esta manera que cerramos esta edición de Invasores del Espacio, temporada 2024, con Closed, haciendo Living in Your Eyes, viviendo en tus ojos. Hemos escuchado a Aki, a Ken Laszlo, a Joe Yellow, a Style, a Alice's Wonderland, a Lala, a Lerwan, Swan, Jules Tropicana y a Closed. En este programa traído a ustedes por cortesía de los amigos de RepublicaHosting.com y también, por supuesto, de la mano de tu radio favorita. Mi nombre es Santiago Alonso. Ha sido un placer compartir con ustedes esta hora con estos hits de lo que llamamos los otros 80. Nos reencontramos a la misma hora por la misma señal. Damas y caballeros, se quedan con la mejor programación. ¡Chau! La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. El mejor servicio de hosting en Argentina es RepublicaHosting.com. Hosting compartido, hosting BPS, hosting WordPress. Contacto @RepublicaHosting.com. RepublicaHosting.com, tu lugar en internet.